Ya estamos grabando, ¿verdad? Fíjate que soy el bloguero más empinado de todo México porque yo me tengo que prender la cámara. Mucha gente me dice, yo te la prendo, pero a mí no necesito que me la prendan. Préndamela. ¿Cómo están, señores? Yo soy Iván Femal, La Mole, y me da mucho gusto saludarlos una vez más en un blog ahí para que la gente opine, diga, platique. Y hoy voy a platicar de los estados emocionales que nos genera la música. Normalmente estamos en una fiesta y el DJ tiene que ser muy importante para nosotros, ¿no? Para volver a bailar. A veces, no sé, recordando que estás en una pachanga, digo, me voy a apoyar con mi celular. Estás en una pachanga típico, digamos que 10 de la noche. 10 de la noche, estás así, estás con tu bebida. ¿Está chido, no, el cotorreo? ¿Sí? ¿Sí está chido? Sí, pero como que a las 10 de la noche normalmente no estás tan prendido. Y de repente pues el DJ así de que... ¿Quién? El DJ empieza, ¿sabes qué? ¡Préndanse! ¡Hot dog! Y empieza. Y ahí empieza así. Empiezas como que a agarrar fiesta, ¿no? ¿Qué onda, güey? Te empiezan a caer mejor los tragos. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? Y empiezas a sacar pasos que nunca había sacado, ¿sí? No, me da risa de que estás así, callado. ¿Qué pedo? No, échame un whisky. ¿Qué pedo, güey? No traigo miente. Traigo miente, güey. El ambiente lo traigo adentro, güey. Pero tu cuerpo es de momento, de segmento. Todo bien, fíjate. Debo el predial, me puse una llanta. No estoy con madre, güey. No me he explotado la tacha, güey. No me he explotado, güey. Aquí ando con madre y usted explícame. Ya cuando te traen el. Te echaste un pernal. Pero bueno, para que no me la gane así. El DJ empieza a agarrar cotorreo. O sea, la gente sigue el ambiente con la música. Esta me gusta mucho de que... Esta es la típica rola de Pursuit of Happiness que te crees como el de la película, de que no, vas a ser un degené. Y ahí llega la policía y, no, señor policía, perdónenos, no nos lleve a la comisaría. Pero, ¿qué pasa cuando ya pasan de las 12 de la noche? Porque luego uno me va a escuchar yo. Pasan de las 12 de la noche y ¿qué pasa, señores? Empieza, pues no sé, empieza, ¿cómo se llama?, a escuchar estas rolas así como de... ¡Sácatela! No, o sea... ¡Sácatela del whisky! Y empiezan ya la raza como que... Empieza a agarrar fiesta. Van a bloquear el... Bueno, empiezan. Todas las viejas. Ya como a las 12 escuchando banda, ya todas son narcas y lechigales. Y buchones. Ya de la parte, güey. Bueno. Esta me da mucha risa. Yo no hago cortes, Esta. La china se llama, ¿no? Las viejas, nomás la escuchan y... ¡Brindo por ti, güey! Llegando a la Cheyenne. Cheja jodida, me andas en un suru, güey. Ni carro traes, cabrón. Llegando a la vieja. Pero puede ser rockero, electro, rapero, güey. Y terminas. Pero qué pasa ya como eso de las 4 de la mañana. Que dices, esas rolas que dices que tú que son nacas. Que nunca en tu vida las vas a bailar. Pues sacas el cobre, ¿no? Empiezas así de que... En mi pinche día no voy a bailar. No. Y empiezo a sentir al... A la gente habla de... Seas fresa, seas naco, seas gordo, seas flaco. Estas son las rolas que... Y vamos a la culebra. Que todos bailamos, ¿no? La culebra, la deja buscar en YouTube. La culebra. Bueno, es parte de lo que se vive uno, ¿no? Cuando escucha música, tu estado de ambiente, tu estado de ánimo, Pero lo chido es el tequila, digo, no importa que seas fresa, si seas lo rockero, o sea, siempre terminamos con las rondas esas que... ¿Cuándo? No estaba nada. Es que yo no hago cortes en mis vlogs, digo, aunque me vale. Miren, no voy a poner el anuncio. Montejo es uno de los secretos mejor guardados de México. Utiliza materias primas de... Bueno, güey. Señores, espero que les haya gustado este vlog. Sienta la música. Báilala. Cuídense mucho, soy la mole.